Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM, Barcelona 91.4. Online, si se encuentran fuera del área metropolitana de Barcelona, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, como cada lunes, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde, los lunes, desde Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Y en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos de Valparaíso, noctámbulas, noctámbuls, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Si tienen Gmail, ya lo saben, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno del Gmail. Hoy tenemos en Barcelona un clima de final de invierno. El anticiclón que tuvimos encima de Barcelona, un poco, digamos, en la zona costera de esta parte de Cataluña, pues nos había deparado unos cuantos días de muy buen sol y buen clima. Pero ese anticiclón ya ha pasado y tenemos una de esas tardes de fin de invierno, les decía, gris y lluviosa. La alegramos con la música. I done left you here. Ooh. la señora Sharon Jones y su grupo, los Dap Kings, y este tema titulado Nobody's Baby, Nobody's Baby, del álbum 100 Days and 100 Nights. Soul and Funk, esta tarde aquí en Contrabanda FM. Ya verán por qué y lo que se va a desarrollar a lo largo de esta tarde de lunes 14 de febrero del año 2011. Sharon Jones, Tell Me. Love me, tell me you love me, dime que me amas, y dime estas palabras dulces. Hoy es una fecha que casi me rechinan los dientes y los oídos y todo cuando se habla de ella. Hoy es el día de San Valentín. San Valentín, este invento de los gringos estadounidenses para promover más todavía el consumo. Y claro, hay una canción, hay una balada preciosa, My Funny Valentine, que hoy precisamente no se las haré escuchar. No se las haré escuchar por una razón muy, muy sencilla. La letra de esa canción, que es una balada preciosa, la última línea dice: Because each day is Valentine's Day. Dice: cada día es el día de San Valentín. Y como justamente hoy es el día, según calendario oficial, pues de San Valentín. De santo que tendría Valentín, pero en fin, lo que se celebra es el día del amor y se hacen regalitos y los corazones rojos y en fin. Pues como para mí cada día es el día de San Valentín. Además, la balada lo dice en la última línea. Each day is Valentine's Day. Pues hoy, para mí, no lo es. También lo es, pero como lo son todos, pues paso olímpicamente a darle más vuelta a la manivela en torno al tema. Volvamos a la señora Sharon Jones, a quien todavía seguimos escuchando de fondo. Temas de un álbum del año 2007, 100 Days and 100 Nights, 100 días, 100 noches, acompañada por su grupo The Dub Kings. La señora Sharon Jones, una cantante de soul y funk, que nació en Augusta, Georgia, el 4 de mayo de 1956. Comenzó su carrera a finales de los 90, pero quienes ya la conocían o la conocieron en aquella época, inclusive antes, decían que ese tono grave, esa voz potente y esa fuerza de la señora Sharon Jones ya correspondía a una cantante, qué sé yo, que podría haber estado perfectamente 30 años antes. Su sonido evoca a dos de las grandes protegidas del señor James Brown, el padrino, no se olviden, el señor James Brown era el padrino. Y hablamos de Marva Whitney y Lynn Collins, Sharon Jones. Este álbum ya lo teníamos, ya había sonado algunos temas de este álbum aquí en Contrabanda FM. Y ahora es un álbum del año 2007. Y aquí tengo un álbum que se acaba de incorporar a la fonoteca de Bonatarra Noctambules. Y es en realidad lo más reciente de la señora Sharon Jones. Ella estuvo por aquí el pasado noviembre del año 2010, justamente presentando este disco. Siempre con su grupo, la señora Sharon Jones y The Dub Kings. El álbum en cuestión se titula I Learned the Hard Way. Dice, aprendí por la vía más dura, por el camino más difícil. De este álbum vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este trabajo, lo más reciente de Sharon Jones. You said girl, it's no lie. I Learned the Hard Way. Tema que le da título a este trabajo, lo más reciente de la señora Sharon Jones y los Dub Kings. Estuvo aquí en el pasado noviembre del año 2010, y qué mejor que les lea una crítica bastante breve de lo que fue el concierto de la señora Sharon Jones aquel lunes 8 de noviembre del año 2010 en la Sala Apolo de Barcelona. Esto es lo que nos decía Mary Shell Russell. Sharon Jones revivió en una Sala Apolo abarrotada los grandes momentos del soul del sello Stack. Flanqueada por los inconmensurables Dub Kings, presentó su álbum I Learned the Hard Way con notable éxito de convocatoria y fervor popular. Después de un pasado menos mediático, fogueándose acompañando a figuras como Lou Reed y Rufus Wainwright, y de haber actuado varias noches en la Boat, otra sala, una sala mítica de Barcelona, actualmente ya está transformada en... dejó de ser aquella mítica Boat. Y la señora Sharon Jones, por fin a sus 54 años, le ha llegado el reconocimiento con el resurgimiento, el revival de la música soul. Su concierto siguió los cánones del género con inicio instrumental de la banda y presentación de Sharon recreando el tema If You Call, seguido por el tema When I Come Home. Lo dejamos hasta aquí y vamos a aquel tema, vamos a escuchar aquel tema, que fue el tema con el cual el público, la audiencia de la Sala Apolo, recibió aquel pasado lunes 8 de noviembre del año 2010 a la señora Sharon Jones. Aquí tenemos este If You Call. I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call. If you call, if If You Call, la señora Sharon Jones. Seguimos recreando aquella noche del lunes 8 de noviembre del año 2010. Lo hace Marichelle Roussel en un artículo que escribió acerca del concierto de Sharon en la Sala Apolo de Barcelona. Posteriormente, después de haber cantado If You Call y When I Come Home, interpretó temas de este, su último trabajo, como Mama, Don't Like My Name y The Game Gets Old, para acordarse luego del malogrado soulman Solomon Burke, fallecido ese mismo mes, el mes de noviembre del pasado año, y que nos hizo gozar, Solomon Burke, de su poderío vocal e inmensa presencia en ese mismo escenario el pasado 15 de julio del año 2010. Con una versión de Everybody Needs Somebody to Love, uno de los grandes hits del señor Solomon Burke. También sonaron temas del anterior álbum, 100 Days and 100 Nights, el que ya acabamos de escuchar, y Better Days, con un creciente final donde se mostró pletórica de voz y presencia escénica. Concierto intenso que certifica la reeducación de una parte del público potencial hacia fórmulas musicales muchísimo más orgánicas, como es el caso del soul. teníamos a la señora Sharon Jones and the Dub Kings con este tema titulado Better Things de su álbum I Learned the Hard Way. Yo aprendí por la vía más difícil. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Bien, esto es Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona, fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org, tal como nos está siguiendo nuestra fiel amiga y compañera periodista Karma. Y también nos sigue en directo a través de el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa. Y ahí tenemos a Karma, la saludo, le envío un cordial saludo. Espero que comience bien la semana. Decía al inicio del programa que el anticiclón que teníamos sobre Barcelona pues ha pasado y ahora volvemos a esos últimos días de invierno. Hoy un día gris con algo de lluvia, no demasiada, pero unas cuantas gotas de lluvia. Y qué mejor que ponerle alegría, soul funk a la tarde. Y ella, como buena oyente y como buena comunicadora, inmediatamente ha subido a su Facebook un tema de la señora Sharon Jones and the Dub Kings, que lo podemos encontrar en YouTube. Y lo que ha subido, Karma, es un tema en directo de esta canción que vamos a escuchar ahora, incluida en el álbum anterior de la señora Sharon Jones and the Dub Kings. El álbum en cuestión se titula 100 Days, 100 Nights. Y la canción, la misma que ha subido Karma a su Facebook, es esta: Let Them Knock. Until my feathered lady sings. Oh. teníamos ese tema Let Them Knock del álbum 100 Days and 100 Nights que Karma subió a su Facebook. Precioso tema. Y para terminar con la señora Sharon Jones, de momento y en el programa de hoy le dije que, bueno, lunes, cada lunes es nuestra cita aquí en Contrabanda FM, lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que de momento se repite al lunes siguiente a partir de las 2 de la madrugada. Eso es un horario noctámbulo. Y en Valparaíso, claro, Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas. Allí en el puerto, en el 88.9, frecuencia modulada, y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Un último tema de este disco que acaba de incorporarse a la fonoteca del Bonatarda Noctambles. Sharon Jones and the Dub Kings, I Learned the Hard Way. Disco que ya les dije y les leí la reseña de Mary Shell. Presentó aquí en Barcelona en la Sala Apolo. Disco que presentó en la Sala Apolo el pasado 8 de noviembre del año 2010. Bien, de este álbum, un tema. El número 8 de este disco. Su título, She Ain't the Child No More, dice, no es una niña más, ya no es más una niña. Pues mira, siente broma y broma se lo dedicamos a Karma. Es una broma, ¿eh? No se lo tomen en serio. Y de paso también saludo a Edu, un nuevo auditor del programa. Edu, muchísimas gracias por escuchar el programa. Espero que disfrutes de la selección musical del día de hoy. El programa normalmente cubre un abanico que va desde el jazz, el blues, rhythm and blues, soul funk. Hoy, para alegrarles a todas y todos esta tarde de final de invierno, pues, y aprovechando una circunstancia que ya vendrá después, y es, digamos, la razón y la causa por la cual esta tarde tenemos soul y funk. Tenemos a la señora Sharon Jones cantando este tema, She Ain't a Child No More. No Child No More. Ella ya no es una niña, la señora Sharon Jones, y su grupo, los Top Kings, del álbum I Learned the Hard Way. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Cuando, bueno, en la crónica reciente que les leí sobre la última actuación que dio la señora Sharon Jones aquí en, digamos, la última no, porque no nos vaya a dar otra, sino que así fue la última, la más reciente, aquí en la Sala Apolo. En la reseña, Mary Shell recordaba a Solomon Burke porque la señora Sharon Jones en aquel concierto pues hizo homenaje al señor, a este grandísimo en todos los aspectos, no solamente de físico, era un hombre imponente, sino una voz de las grandes, grandes dentro del soul, Solomon Burke. Porque, les recuerdo una vez más, el concierto fue el 8 de noviembre del año 2010, y hacía menos de un mes que el señor Solomon Burke había muerto. Murió el 10 de octubre del año 2010 en Ámsterdam, nada más cerca de Ámsterdam, en el aeropuerto más cercano a Ámsterdam. Iba él a dar unos conciertos y creo que iba a comenzar una gira europea, y uno de los primeros conciertos era allí en Holanda, y no salió del aeropuerto con vida. Solomon Burke, músico pionero del soul y también del country music, y miembro prestigioso del Museo Rock and Roll Hall of Fame. Empezó su vida adulta como predicador en Filadelfia, así como muchas mujeres de cantantes del jazz y del blues comienzan en los coros de gospel o como solista en las iglesias. Pues este señor, para no ser menos, era predicador en Filadelfia. Bien, ya que hablamos de Solomon Burke, escuchemos su voz. Y aquí tengo un álbum del año 2008, uno, pues, no sé si es el último que hizo antes de fallecer o uno de los últimos. Es otra de las nuevas incorporaciones de la fonoteca de Buenas Tardes Noctambules. El anterior era el de Sharon Jones, I Learned the Hard Way, y ahora este álbum de Solomon Burke, titulado Like a Fire, como el fuego, Like a Fire. De este álbum le voy a dejar justamente, para comenzar con el primer tema, el tema número uno, que es el que le da título a este trabajo, Solomon Burke, Like a Fire. Meaning, why can't I be like a fire Este tema, que le da título a este trabajo del año 2008, Like Fire. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. We don't need it, no lo necesitamos. Título de el siguiente tema del señor Solomon Burke, de este álbum, Like a Fire, del año 2008. Here I am at home. I was afraid to get out of the car, so I just sat there. I just sat there. I wasn't gonna tell them that I lost my job. Gotta go in there, gotta go in there. So we gathered round the table, told them the news, and the look of desperation nearly broke me in two. Said, I know you want it, them running shoes. Gonna have to wait. Away. Darling, I know you wanted that dress in the window. We gon' get it, but it won't be now. Then a little girl looked at me with those big round eyes, and the words she told me almost made me cry. We don't need it, we can do without it. About it, we gon' stick together, make it better. We don't need it, all we need is you. My son said, Daddy, I got 16 bucks. Why don't you take it? I want you to take it. The next door neighbor asked me to rake the leaves, and I'm gonna do it. I'm sure gonna do it. Cause I wanna help you out any way I can. It's about time I learned just to be a man. My wife said, darling, we got so much stuff just sitting around here. Just sitting around like grandma's china and a sterling silverware. Just sitting around here, just gathering dust. Ever since she passed away, we ain't used it yet. So let's put it out in the front yard, see what we can get. Cause we don't need it, we can do without it. We gon' make it, no doubt about it. We gon' stick together, make it better. We gon' need it, all we need is you. Days and weeks and months went by. The big boss called in the nick of time. We gon' make it, no doubt about it. We gon' stick together, make it better. We don't need it, all we need is you. You, we don't need it, we can do without it. We gotta make it, no doubt about it. We don't need it. Solomon Burke. Noctámbulas. Noctámbuls, buena tarde. Bona nit. Buenas noches en Valparaíso. Solomon Burke. Este álbum, Like a Fire, del año 2008. Bueno, después, no estaba seguro si era su último álbum o no, pero no, no, hay tres más. En el año 2009 sacó dos álbumes al mercado, To Thee y The Commitment, y después el año 2010, justamente el año de su fallecimiento, el álbum Hold On Tight, que seguramente era el álbum que venía a presentar en la gira. Y que fue justamente a la llegada a Ámsterdam, donde el corazón ya le dijo basta y no alcanzó a salir del aeropuerto. Y eso fue el día 10 de octubre del año 2010. Seguimos con Solomon Burke y este disco, Like a Fire, del año 2008. Reciente incorporación a la fonoteca de Bonatarda Noctambulos. En el siguiente tema tenemos como invitado especial en la grabación de este tema al señor Ben Harper, que toca el dobro, canta, también acompaña a Solomon Burke. Y el tema también está compuesto por Ben Harper. título, A Minute to Rest and a Second to Pray. Solomon Burke. Solomon Burke, con la participación del señor Ben Harper al dobro y a la voz en ese tema, tema original de Ben Harper, A Minute to Rest and a Second to Pray. Saludo a Luca, que es de Cosenza, desde Cosenza en Calabria. Nos saluda a través del el mail, del chat interno de Gmail, mail de programa, no solo jazz@gmail.com. Nos comenta que mañana va a haber el concierto de Larry Willis en Sicilia. Pues, Luca, que lo disfrutes. Ya me lo puedes contar el próximo lunes, a ver qué tal. Hacemos una breve reseña, o me puedes escribir un mail con una breve reseña del concierto de Larry Willis. Haces como de corresponsal de Contrabanda FM allí en Sicilia, Italia. Otro tema, el último que vamos a escuchar esta tarde, del señor Solomon Burke, de este álbum del 2008, Like a Fire. Vamos a escuchar el último tema, el número 10. Son 10 temas los que hay en este disco. Y es un tema que lleva por título If I Give My Heart to You. Y el acompañamiento es bastante, bastante sobrio, ya verán. Michael Lang al piano y al celeste. Steve Jordan a la voz y a la voz, me imagino que acompañando a Solomon Burke, y obviamente Solomon a la voz. If I Give My Heart to You. If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tenderly and in every way be fair? If I give my heart to you, will you give me all your love in return? Will you swear that you'll be true to me? By the stars that shine above, and will you sigh with me when I'm sad? Smile with me when I'm glad, and always be as you are with me tonight. Think it over and be sure. Please don't answer till you do. And when you promise all these little things to me, then I'll give my heart to you. Get over and be sure. Please don't answer till you do. When you promise all these little things to me, that's when I'll give my heart, all of my heart to you. I give my heart to you. El señor Solomon Burke, ya lo ven, el señor Solomon Burke no es solo fuerza con el soul y el funk, también cantando una balada, un blues, ¿no? Como este, también era una maravilla. Solomon Burke, del álbum Like a Fire. Luca, desde Cosenza, en Calabria, ahí en la radio hermana Radio Chiroma, Chiroma con C, si nosotros en castellano leeríamos Siroma, pues se escribe con C de Cádiz, pero italiano es Chiroma, Radio Chiroma. Él tiene un programa allí los días martes a partir de las 23 horas, un programa de jazz y blues y soul. Less is more, menos es más. Esto es una máxima muy, muy, muy profunda, de la filosofía zen. Less is more. Los martes a partir de las 23 horas. ¿Cómo lo pueden escuchar? Muy fácil. En su la barra superior del navegador escriben www.siroma.org. www.siroma.org. Siroma con C. C-I-R-O-M-A. Lo que ocurre es que en italiano, ya les digo, se lee Chiroma. Por lo tanto, Luca, si nos va a tocar música, me dice que va a tener un pequeño apartado para música de Larry Willis, que él el próximo viernes irá a escuchar en Sicilia y que nos va a hacer un breve comentario para yo leérselos el próximo lunes aquí en Buenas Tardes Noctambules. Luca, espero que disfrutes del concierto de Larry Willis. Sí, tomaron debida nota. Seguramente no tenían un boli, un papel a mano. Radio Chiroma en Cosenza, Italia. Martes, a partir de las 23 horas. Less is more. ¿Y cómo llegan allí? Barra superior del navegador, www.siroma.org. www.siroma.org. Chiroma en italiano. Bien, hoy es día de nuevas incorporaciones a la fonoteca de Buenas Tardes Noctambules. Como Lucas se acaba de incorporar no hace mucho, se perdió la parte con la señora Sharon Jones and the Tap Kings. Tocamos temas de un disco que ya estaba en la fonoteca de Buenas Tardes Noctambules, 100 Days and 100 Nights, y hemos incorporado lo más reciente, la señora Sharon Jones, I Learned the Hard Way. Posteriormente hemos escuchado tres temas del señor Solomon Burke, de este álbum Like a Fire, del año 2008, y ahora un disco del año 2006 de una magnífica formación de New Orleans, The Dirty Dozen Brass Band. También un disco que no tenía y lo acabamos de incorporar a la fonoteca de Buenas Tardes Noctambules. What's Going On, así se titula este álbum, What's Going On. Se recuerdan desafortunadamente lo que ocurrió con el Katrina en New Orleans. Pues la portada del disco es una inundada New Orleans y un ciudadano de aquella ciudad con una barca de hasta remo que va caminando, ¿no? Porque el agua más o menos llega hasta la altura de la ventanilla de un coche. Hay un coche que está ahí cubierto, semicubierto por el agua, y él va caminando, arrastrando esta canoa. Y adentro dice: The Dirty Dozen Brass Band would like to pay tribute to the people and the city of New Orleans, Louisiana. May our spirit survive through our irreplaceable culture. Dice la Dirty Dozen Brass Band, desea rendir tributo a la gente de la ciudad de New Orleans, en Louisiana. Dice, donde nuestro espíritu, no, dice, esperamos que sobreviva a través de nuestra irreemplazable cultura, o de nuestras irreemplazables señas culturales. The Dirty Dozen Brass Band. Y el tema que les voy a hacer escuchar ahora es el número 2, el segundo. Y tiene como invitada especial, pero muy muy especial, una señora que a mí me encanta su voz, la señora Betty LaVette. Ya hemos presentado, creo que, dos discos de esta señora Betty LaVette con anterioridad aquí en el programa. Si no en este, Buenas Tardes Noctambules, en el de los días martes, un programa hermano, un mon de músicas. Escucharemos este tema, What's Happening Brother, lo canta Betty LaVette. De paso les digo que también hay dos nuevos CDs, bueno, CDs nuevos, nuevas incorporaciones para la fonoteca de la señora Betty LaVette, que ya las presentaré de aquí a un tiempo. Ya aparecerán dos nuevos discos de la señora Betty Lavett. De momento aquí la tenemos con la Dirty Dozen Brass Band del álbum What's Going On y el tema What's Happening, Brother. Déjenme ver si tengo. Sí, estaba bien programado el CD, pero por si acaso lo estaba comprobando. Aquí tenemos, es el tema número 2 de este álbum, What's Going On. De la señora Betty Lavett y este tema What's Happening, Brother, álbum del año 2006, disco que ellos dedican a la gente y a la ciudad de Nueva Orleans, de New Orleans, devastada por el Katrina. De este mismo álbum vamos a escuchar otro tema. El álbum se titula What's Going On y la siguiente canción es la número 7 y subtítulo Right On. We'll be right back. Light On, The Dirty Dozen Brass Band, del álbum What's Going On. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy, soul y funk. Hoy lunes 14 de febrero del año 2010. Como cada lunes, en estrictísimo directo, desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. 91.4, frecuencia modulada en la ciudad condal. Online con la página web www.contrabanda.org. Y eso, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. La Radioneta, esta radio hermana en Valparaíso. Una emisora libre, independiente, no comercial de la ciudad de Valparaíso. Allí en Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. 88.9 FM del puerto. www.laradioneta.cl online. Y ahora, cuando ya hemos pasado una hora y casi 19 minutos de música, llegamos al responsable del por qué, en parte, por qué tengamos música de soul y de funk. Escuchemos este tema, uno de sus primeros discos en solitario. El disco en cuestión llevaba por título Roots Revisited. Un hombre ahí con su saxo alto. Ya les diré su nombre, aquí tienen el tema. Maceo Parker, Maceo Parker, del álbum Roots Revisited, y este tema titulado Them That Got. Y aquí lo teníamos con lo mejor de lo mejor de su música. Y ya verán con quién está acompañado. Mientras tanto les digo el porqué. El señor Maceo Parker, en un día como hoy, 14 de febrero del año 1943, si tiene 67 años, ahora 68, nacía, justo en un día como hoy, nacía en Kingston, Carolina del Norte, saxofonista de jazz y funk estadounidense. A pesar de que él siempre dice, mi música no es jazz, es como, así como dice, 90% de funk y 10% de jazz. Y efectivamente es así. Se dio a conocer el señor Maceo Parker en la formación de James Brown. Mira tú cómo salen las cosas. Antes hablábamos de James Brown, que era fue uno de los padrinos de la señora Sharon Jones, en la que coincidió el señor Maceo Parker, coincidió en esa sección de vientos con el también saxofonista Pee Wee Ellis y el trombonista Fred Wesley. Eran conocidos como los J.B. Horns. Los vientos, no, horn quiere decir cuernos, pero los instrumentos de viento como saxofón y trombones y trompetas le llaman horns, o entonces serían los vientos. Lo dejamos en viento, mejor que lo de cuernos queda un poco mal. Los JB, los vientos de JB, James Brown, con los que, al margen del cantante James Brown, que crearía diversos grupos como Maceo and All the King's Men, y participaría también en diversas formaciones lideradas, por ejemplo, entre otras, por el señor George Clinton. En este álbum, More Roots, justamente, está acompañado por Fred Wesley, al saxo tenor Pee Wee Ellis, al saxo tenor y Pee Wee Ellis, al trombón. Maceo al saxo alto, Fred Wesley al trombón, Pee Wee Ellis al saxo tenor, Vince Henry al saxo alto, justamente en este tema, Don Pullen al órgano, Rodney Jones a la guitarra, Bootsy Collins al bajo eléctrico y Bill Stewart a la batería. Pues eso. Como hoy es el cumpleaños del señor Maceo Parker, lo saludamos desde aquí, desde Contrabanda FM, desde Barcelona. Buenas tardes, Noctambules. Y escuchamos un par de temas del señor Maceo Parker. Nos vamos al siguiente álbum, que si el primero se llamaba Roots Revisited, el segundo del año 1991, editado por el sello Minor Music de Alemania, y que él titula More Roots, es decir, More Roots. De ese álbum escuchamos este Sister Sadie. We'll be right back. Sister Sadie, el señor Maceo Parker, del álbum More Roots, acompañado siempre por sus amigos Fred Wesley y Pee Wee Ellis, a la batería Bill Stewart, y una incorporación, por lo menos para este tema, es muy importante, la del pianista y organista, en este caso, Larry Goldings. Maceo Parker, hoy en el día del aniversario de su nacimiento. De ese álbum pasamos a otro disco, también del mismo sello alemán, Minor Music. Del 91 nos pasamos a 1993. Aquí en este álbum sigue contando con la participación de Fred Wesley y Pee Wee Ellis, pero ya hay más gente. Inclusive hay, ya no solamente es la formación estable, sino que también hay la participación de la Rebirth Brass Band, más otros músicos que habitualmente no tocan con Maceo Parker. Pero en este caso, del álbum Southern Exposure, vamos a escuchar este tema que lleva por título Walking Home Together. Maceo Parker al saxo alto y la Rebirth Brass Band detrás, dándole soporte musical a este gran músico. We'll be right back. Maceo Parker y este tema titulado, ¿cómo le había dicho que se titula este tema? Walking Home Together. Walking Home Together, señor Maceo Parker. Que noctámbulas y noctámbulos, teníamos una llamada telefónica y como aquí todo pues lo hacemos nosotros mismos, pues he tenido que responder y le dejaba con la música de la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Un tema más de Maceo Parker para saludarlo y recordarlo en el día de su nacimiento. Nació un 14 de febrero de 1943. Lo haremos con un disco del año 1998 de Maceo Parker, Funk Overload. Y el señor Maceo Parker, aparte de tocar el saxo alto muy, pero muy, muy bien, también canta, pues, de maravillas. Aquí lo vamos a escuchar en un tema cortito, 3 minutos, no llega a los 3 minutos 40. Sing a Simple Song. El señor Maceo Parker. Yeah. a Simple Song. Canta una canción sencilla el señor Maceo Parker de su álbum Funk Overload del año 1998. Con estos temas y ya llegando a la última parte, estamos en la recta final del programa, damos por saludado al señor Maceo Parker en el día de aniversario de su nacimiento. Repito, nació el 14 de febrero del año 1943. Y dejamos estos últimos minutos de programa para dedicarlos a un músico alemán, a un contrabajista alemán, que nos va a visitar aquí en la sala Jamboree este viernes 18 de febrero. Dos pases, a las 9 y a las 11 de la noche, a las 21 y a las 23 horas. Holger, este es su nombre, Holger Scheidt, Quartet. Holger Scheidt al contrabajo, Rich Perry, un invitado especial al saxo, Christian Randallo al piano y Mark Aisa a la batería. Holger nació en Alemania, en Würzburg, en 1979. Se graduó en la High School en Rosenheim. Y juraría, sí, ahora acordándome de memoria, que no sé si han visto la película... Colin Yu es... Bagdad Café. Colin Yu es el tema principal de la película Bagdad Café, de aquella señora... bastante voluminosa de figura, que van por no sé, en el desierto en los Estados Unidos haciendo un viaje en coche, se discuten, ella se queda solita porque el marido, bestia que era, la abandona en el medio de la carretera, y allí pues comienza esta película, y la señora llevaba un termo, y ahí hay... Bueno, todo esto genera una comedia, Bagdad Café. Y si no me equivoco, el personaje era de Rosenheim. Pues bueno, ahí es donde se gradúa en la high school el señor Holger Scheidt. Posteriormente va a estudiar a la Neue Jazz School en Múnich. De ahí salta a l'École Régionale de Jazz del Montpellier. Y el año 2001... aterriza por aquí, por Barcelona, y estudia en el Aula de Música Moderna y Jazz y en el Conservatorio del Liceo del 2001 al 2003. De ahí salta a porque gana una beca y se va un año a Berlín. De ahí pasa al Berklee College of Music en Boston. Y bueno, y ahí continúa la carrera de Holger. Lo tendremos aquí en la sala Jamboree el 18 de febrero, en dos pases, a las 21 y a las 23 horas, con su cuarteto, presentando este disco que estamos, en el cual está incluido este tema que se titula I Know Who Did It, de su álbum, ¿cómo se titula el álbum? Sin Flights Falls. El señor Holger Scheidt. escuchamos este tema titulado I Know Who Did It, del cuarteto del señor Holger Scheidt. And the Scene. Ah, así se llama el grupo, perdón. Holger Scheidt and the Scene. Y el álbum Flights Falls. Vale. Lo tendremos en la sala Jamboree aquí en la Plaza Real este viernes 18 con cuarteto. Rich Perry al saxo, Christian Randalu, Rich Perry al saxo, sí, Christian Randalu al piano y Mark Issa a la batería. Dos pases a las 21 horas y a las 23 horas, como es habitual en el Jamboree. Altamente recomendable este concierto. Holger Scheidt and the Scene. Otro tema de este álbum, seguramente el último tema de la tarde, porque ya nos aproximamos a el cierre. Será el tercer álbum, perdón, el tercer tema de este segundo álbum de Holger. El primero lo tengo aquí. Otro día vamos a escuchar, cuando Holger esté por aquí, le vamos a hacer una entrevista. Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar temas de su disco anterior, Half a Year in Half an Hour, que fue el primero, y este es el segundo, Flights Falls. Y de este álbum, segundo, el tema número 3, a eso me refería, tema número 3, Pain, dolor. grupo de Holger Scheidt and the Scene del álbum Flights Falls. Estarán presentando este disco este viernes 18 de febrero aquí en la Sala Jamboree en la Plaza Real de Barcelona. Dos pases a las 21 horas y a las 23. Y tendremos también a Holger si logramos ajustar horarios en una entrevista que en el futuro, a ver si la próxima semana podemos radiar, porque habrá que grabarla, a ver si la podemos radiar el próximo lunes o el lunes siguiente, y así tendremos tiempo para escuchar con más calma y más tranquilidad música de este contrabajista alemán. Que pasó una temporada en Barcelona, por lo tanto ya es, podríamos decir que es un viejo conocido de la ciudad. Ya lo han podido apreciar, el tiempo ha pasado volando, dos horas, como es habitual en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. De 2 a 4 de la madrugada. 88. No, eso es la radioneta en Chile, ya se los cuento. 91.4. Frecuencia modulada aquí en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, ahora sí, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online, www.contrabanda.org. ¿Qué digo? Mira, confundo todo. La Radioneta en Chile, www.laradioneta.cl. Los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto. Online con la web, www.laradioneta.cl. Ahora sí, correctamente. Sábados a partir de las 22 horas, noctámbulos y noctámbulas de Valparaíso. Bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música? Antonio Narváez. Muchísimas gracias por haber estado allí. Saludos a Luca, a Jay, que se incorporó a última hora, y a Karma, que nos acompañó desde el primer momento. Nada más, hasta el próximo lunes. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.